slowing down. Una de nuestras tareas, y tal vez la más constante, ha sido la de la difusión de las ideas libertarias y anarquistas. Pues para nosotros es primordial que no se olviden, que sigan presentes en la historia, buscando volcarla hacia este mundo nuevo que llevamos en los corazones, donde el poder no exista, donde los hombres y mujeres se relacionen en libertad, respeto, apoyo, solidaridad, horizontalidad, sin aparatos de control y represión. De recordar y no olvidar aquellas luchas que en la historia se han llenado de las ideas libertarias. Pero aparte de estas, recordamos también la que nos toca vivir a nosotras, la historia que luchamos porque nos pertenezca, por escribirla cada cual desde su lugar, su tiempo y su forma. Bueno, pues ya estamos aquí en el Gran Quilombo Antifascista, en una emisión más de este anarquizante programa de radio de los mediodías de los lunes. Y pues bueno, vamos a tener hoy el comente sobre lo ocurrido el día de ayer en la Ciudad de México, a un año de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Y bueno, vamos a estar recordando un poco de historia de lo que ocurrió justo hace un año, un poco de historia de lo que es el PRI, ¿no? de ese que se dice el supuesto regreso del PRI, como si alguna vez se hubiera ido. Y ojo, le está contando un chiste que no me quiere contar. Es que no me di cuenta que estábamos al aire. Coyote, estamos al aire. Ajá, pero todo se escuchó, no te preocupes. Era la idea. Perdón. Y pues bueno. No, pues este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos esté escuchando aquí afuera de la cabina por el FM o por el internet. Este programa se retransmite los miércoles a las 12 del día por la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net. Un saludo también para la banda que nos escuchará por esa emisora social. Ajá, es que estaba buscando otro adjetivo, pero se me fue. Es muy temprano para empezar a buscar adjetivos. Sí, debiste tomar más café, yo creo. Ajá, justo, debí. Y muy bien, ¿de qué vienes vestido hoy? Hoy vengo vestido de, no sé. ¿De qué? ¿De qué se viste uno el primero? No, de, sí. ¿De presidente? No, obviamente. ¿Quién sabe? Traes una banda tricolor. Ajá, una banda tricolor manchada de sangre ahí. Ay, qué rudo. Ajá, porque es la tónica. ¿Tú de qué vienes hoy disfrazada, Ojuela? Yo de negro. ¿De negro? ¿Por qué de negro? Del bloque negro. Ah, del bloque negro. ¿Vienes de luto? Bueno, sí, está bien, ojo, pero... Pues sí, así es. Y vamos a empezar con un poco de... historia del PRI. ¿Por qué es tan emblemática la toma de protesta de Enrique Peña Nieto hace un año, ¿no? Y tiene que ver con que se supone, estamos en el entendido de que alguna vez el PRI dejó de gobernar México. Ajá, es lo que dicen algunos, ¿no? Que es emblemática porque es el regreso del PRI al poder. En realidad es que el PRI propiamente nunca se fue del poder, se fue del poder federal. Perdió Los Pinos, perdió la presidencia de la República, pero siguió manteniendo sus feudos políticos, regionales, locales, siguió controlando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, teniendo mayorías relativas, y siguió estando en las esferas más altas del poder de los otros partidos, ¿no? No es que uno quiera echar tierra a los partidos de izquierda, pero pues el PRD y los demás partidos de izquierda pues están repletos de priistas, que son los que se encumbran en sus puestos claves, ¿no? Desde la izquierda. Entonces el PRI en realidad nunca se fue del poder, ¿no? Solamente perdió el gobierno federal, ¿no? Y bueno, ¿no? El PRI es un partido que nace después de las gestas revolucionarias de 1910, ¿no? Como todos sabemos, pues bueno, tal vez no lo sepamos, ¿no? Porque en el Quilombo no hicimos el programa que teníamos destinado para la Revolución Mexicana, donde todo eso se hubiera aclarado perfectamente. Era el preámbulo. Era el preámbulo. Pero no nos dejan hacer programas cuando es día ferial. Ajá, es un complot. Los poderes están en contra del Quilombo. Es el PRI. Ajá, es el PRI que está en contra de nosotros. Nos tienen la mira. Ay, hasta me sentí más asediada. Ajá. De lo que normalmente mi paranoia me permite. Ajá, justo. No, cuando la Revolución Mexicana, pues bueno, había varias revoluciones, ¿no? Encontradas, ¿no? Aunque la historia oficial nos dice que había una revolución y que esa revolución es la que ganó, en realidad es que había varias revoluciones encontradas, ¿no? Por un lado estaba una revolución en ese momento no era oficialista, sino simplemente era una revolución con tendencia política que buscaba en un primer momento derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz. Después de que la derroca, pues bueno, ¿no? Viene una serie de luchas internas entre los diferentes bandos. Por un lado podemos encontrar a esa revolución social, esa revolución de abajo, ¿no? Que se expresa prácticamente en las ideas magonistas, anarquistas, ¿no? Que si bien hay que decirlo, no era un sector fuerte dentro del movimiento revolucionario, pero tenía su importancia. Por el otro lado, en el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, ¿no? Que era una lucha campesina, ¿no? Que no tenía como planteamiento tomar el poder, sino simplemente regresar la tierra a los campesinos, que los campesinos fueran dueños del pedazo de tierra, arrebatárselos a hacendados, un agrarismo revolucionario, ¿no? Bastante claro, ¿no? Y bastante fuerte, ¿no? Y bueno, ¿no? Tenemos también, aunque Pancho Villa, ¿no? Sí era como de los revolucionarios de abajo, que tampoco pretendía él tomar el poder. Bueno, Pancho Villa en diferentes momentos tiene alianzas, ¿no? Primero con Madero, luego con los carrancistas, con los constitucionalistas, y termina por romper con ellos, ¿no? O sea, siempre terminaba por romper con ellos diciendo, ustedes traicionan la revolución, y terminaba. Era una buena persona. Ajá, Pancho Villa era la onda. Lean la de Taibo. Tenía sus cositas, pero bueno, ¿no? En suma, ¿no? Pancho Villa siempre se plegaba hacia la revolución de abajo, ¿no? Al final de cuentas. Y del otro lado teníamos una revolución de arriba, ¿no? Que era dirigida por hacendados, que era dirigida por políticos, progresistas, ¿no? Y donde los hacendados tenían mucha fuerza, ¿no? Y desde Madero. Madero era de familia hacendada, por otra parte Carranza también, no era representante de los hacendados del norte de México, ¿no? Y bueno, ¿no? Por lo mismo, su concepción de una revolución era diferente, ¿no? Ellos lo que querían era tomar el poder político, ¿no? Y hacérselo de ellos, ¿no? Como una burguesía pujante en México, ¿no? Y del otro lado una revolución de abajo que lo que quería era tomar las tierras principalmente. Recordemos que México era un país principalmente campesino, ¿no? Ojalá dice que le aburro, pero no me importa. Yo no dije que me aburres. Dijiste que hablo demasiado. Eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero ¿verdad? Continúa, por favor. Y bueno, después de que esta revolución de arriba logra derrocar a la revolución de abajo, ¿no? Es decir, cuando el carrancismo, ¿no? Y después el obregonismo logran derrotar a Zapata, al Ejército Libertador del Sur, logran derrotar a hacer que Villa deponga las armas, ¿no? Y logran exterminar las corrientes anarquistas, ¿no? Que nunca tenían una fuerza social muy fuerte, pero que siempre estaban presentes ahí. Pues se instaura un gobierno postrevolucionario, un gobierno dirigido por estas gentes, que a la larga, en 1929, es decir, 10 años después de que se da por concluida supuestamente la Revolución Mexicana, aunque sigue habiendo luchas, pues se da por concluida, se forma del bando ganador, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ¿no? Quien mantiene el poder en México prácticamente hasta el año 2000, ¿no? Cuando pierde la presidencia de la República, aunque en 1989 es cuando pierde la hegemonía, el PRI era el partido hegemónico en México, no había lugar que no fuera gobernado por el PRI, no había diputado que no fuera del PRI, había una cerrazón en el lenguaje democrático, se dice, a la apertura y a la diversidad política. Jeje. Ajá, ¿no? En 1989, ¿no? Es cuando pierde su primera gobernatura, ¿no? En el estado de Baja California, ¿no? Después, en el 97, ¿no? Hay una guerra, una lucha muy fuerte, ¿no? De grupos, de organizaciones por impulsar esta apertura democrática en México, ¿no? Prácticamente pidiendo que hubiera elecciones libres, pidiendo que no hubiera un partido de Estado, ¿no? Aquí es cuando pues diferentes sectores del PRIismo se salen del PRI, se suman a una serie de movimientos y organizaciones sociales, ¿no? Y empiezan a conformar oposiciones, ¿no? Había oposición, sí, desde el 36 cuando se forma el PAN, ¿no? Había otras oposiciones chiquitas, ¿no? Pero en los 80 es cuando se conforma como la gran oposición, ¿no? Cuando las elecciones del 88, ¿no? Pero bueno, la historia no es de eso. El chiste es que el PRI fue un partido que gobernó, ¿no? Se le ha llamado la dictadura perfecta porque logró establecer una dictadura de 70 años, ¿no? Sin necesidad de imponer una dictadura militar, ¿no? Es decir, era una democracia que bastante bien entretejida, ¿no? Para hacer una dictadura sin que se viera como una dictadura, ¿no? La historia del PRI es muy amplia y compleja, ¿no? Controlaba no solamente la política, controlaba los movimientos sindicales, ¿no? El movimiento sindical estaba en manos del PRI con estas grandes centrales sindicales charras, la CTM, la CROC, la CROM, que eran organizaciones progubernamentales que tenían mucha influencia en las decisiones del PRI. Las organizaciones campesinas, el PRI era un ente corporativo que acostumbraba, ¿no? A aglutinar, según él, los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? La CNC, la Confederación Nacional Campesina, ¿no? La CTM en el mundo obrero, ¿no? Y tenía, ¿no? Lo que buscaba era tener el poder completo, ¿no? El poder completo en todos los sentidos, ¿no? Es que hablas de poder y te trabas. Ay, me da coraje. ¿Quieres vomitar? Justo, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto queda hasta en los 80s, empieza a dar una lucha muy fuerte. En los 60s, 70s, ¿no? Empieza a haber una lucha muy fuerte en contra del poder hegemónico del PRI, ¿no? Que empiezan a pugnar por una supuesta apertura democrática, ¿no? Luchas, a final de cuentas, que aunque no estemos de acuerdo, tampoco es que podamos despreciar. Mucha gente se vuelca hacia esta lucha, ¿no? Campesinos, trabajadores, ¿no? No solamente dentro de la dinámica electoral, ¿no? Pero también dentro de la dinámica electoral, pues hay muertos, ¿no? La historia del PRD en sus inicios, pues tiene gente de organizaciones que fueron asesinados, ¿no? Por estas luchas a nivel local, ¿no? ¿Y qué más, Ojue? Ay, pon una musiquita, no seas grosero. Pongo una musiquita. Ay, saludos, manda los saludos a las consentidas del quilombo. Sí, bueno, vamos a irnos con una musiquita, ¿no? Era más o menos como para tener un contexto de por qué se dice que el PRI se fue, ¿no? Y vamos después a entrarle al tema, ¿no? Cuando se fue. Y se pone también escabroso, ¿eh? Ajá, ¿no? Y bueno, ¿no? Vamos a seguir acá divagando a ver qué nos sale. Y pues nos vamos con saludos para las consentidas del quilombo. ¿Quiénes son las consentidas del quilombo? Ni más ni menos que Chucha Volvió, Frijo Monroy y Amanda Chávez. El consentido del quilombo está en cabina. Consentido del quilombo está en cabina. Mucho gusto. Acá para que todo mundo conozca el consentido del quilombo. Ajá. Todo mundo. Bueno, vamos a subir un video. Bueno, las cinco personas que nos escuchan, que puedan conocer, ¿no? No seas grosero. Ay, tenemos que aclarar unos reclamos que nos hicieron del programa pasado, por cierto. Bueno, después más adelante lo vemos. Sí. Sí. Sí, los reclamos al final. Es más, si no nos da tiempo, no los hacemos. Ni nos importa. Sí. Bueno. Son reclamos, ¿no? A quien le importa es a quien reclama. Además, avisamos que no nos importa. Sí, justo. Bueno, pues nos vamos a ir con una musiquita. Este es el gran quilombo antifascista. No le vayan a cambiar y ahorita regresamos. Ayahuasca. Anarco amazónico.

Aún así, en ninguno de ellos estoy yo más que en este. Ay, sí. Es grabado. Ajá. ¿Con qué nos vamos, Ojue? No, ¿con qué regresamos? ¿Con qué regresamos? Pues tú dices que con el pan. Este programa está siendo muy partidista. Ajá, es que es historia partidista. ¿O cómo hablamos de la toma de posesión de Peña Nieto sin partir de esto? Sí, no. Bueno, después de varias décadas de gobierno hegemónico del PRI, ¿no? Empezando el siglo XXI, en el año 2000, por primera vez en la historia, un partido diferente logra llegar a la presidencia, ¿no? Este es el Partido Acción Nacional. Es un partido que se forma por ahí en los años 30 en México, heredero de la guerra cristera, ¿no? Muy ligado a grupos católicos, muy ligado a grupos de ultraderecha, ¿no? Sus fundadores eran ampliamente, se declaraban ampliamente seguidores de Franco, de Mussolini, ¿no? De toda pura figura. Ajá, de pura figura fascistoide, ¿no? Muy ligados al alto clero, ¿no? Un partido de ultraderecha, se le llama, y son los que llegan a tomar al poder por medio de la figura de un payaso ahí, que pues prácticamente era eso, ¿no? Era una payaso. Era una figura, ¿no? Un figurín social, ¿no? Que jugaba a hacer chistes y a decir babosadas, ¿no? Mientras dejaba que, bueno, pues que el gobierno lo llevaran otros, ¿no? Los empresarios, ¿no? Él había sido empresario de Coca-Cola, ¿no? Es ranchero de Names. Fox era empresario de Coca-Cola, era gerente de Coca-Cola Internacional, ¿no? Y pero también es que nos vendieron esa imagen del macho mexicano de botas y guadalupano. Claro. Y por eso digo que le jugaba a esa imagen, ¿no? Él sí es del pueblo. Que rompía con ciertos cánones políticos que el PRI había mantenido, ¿no? Claro. Y como primero saludar a sus hijas antes que al Congreso en su toma de posesión, ¿no? O sea, jugaba como a esto la pura piña. A crear simpatía a partir de eso, justamente. Y lo logró. Ajá, y lo logró. Además salían los programas de chistes y todo, el chaval es súper accesible. Sí, claro, lo entrevistaba a Ponchito. Que no quiere decir que Ponchito sea malo, es gracioso. Ajá, pero sí, ¿no? Como que rompía con estos cánones políticos precisamente para ganar la simpatía, ¿no? Diciendo, yo no soy esa vieja política, ¿no? Yo no soy esa política cartonada que el PRI nos acostumbraba con sus discursos y sus formas escénicas, ¿no? De sus botes de leche. Esos también lo hacían, pero no tenían el presupuesto como el PRI para repartir leche, ¿no? Qué chistoso, es que me acordé de la leche. Ajá, claro, en Liconza, ¿no? Además, el PRI tenía una ¿cómo se llamaba la leche? Betty. La leche Betty, pero esa estaba ligada a algunos personajes del PRD también, ¿no? Ajá. Que era leche que estaba contaminada con radiación de Chernobyl, ¿no? Y que se distribuía en México como parte de los programas de apoyo de los partidos políticos hacia la sociedad, ¿no? Pero el ¿qué? ¿En dónde no nos estamos escuchando? En los oídos de Chucha volvió. En los oídos de Chucha volvió. Pues aquí nos dice que todo está bien en la transmisión. Seguramente se le fue que le dé F5. Ajá, que cierre y que vuelva. Sigue instrucciones, y que vuelva a aprender. Lo malo es que no nos oye. Ajá, pero tú la traes ahí en el mono, ¿no? En el chat, pues, ¿no? Ajá. Y el PRI tenía una característica que jugaba mucho con los símbolos, ¿no? Nacionalistas que había creado él, ¿no? Por ejemplo, el logotipo del PRI pues es tricolor como la bandera mexicana, y en los pueblos acostumbraba a decir, tú no te preocupes por quién votar, tú vota por la bandera de México, ¿no? Entonces, pues la gente veía la boleta electoral y decía, ah, pues. Y es donde más tienen como el auge los votos, es como ya ver el símbolo de la bandera y pues es... O sea, ni siquiera preocuparte por quién es, ni qué proponen, ni... Sí, claro, ¿no? Y los abuelos, ¿no? Esto era muy claro todavía en los abuelos, ¿no? Que decían, yo voto por México, ¿no? Y pues México era el PRI porque era la bandera, la bandera de México. Y jugaban mucho con estos símbolos, ¿no? De que votar por otra bandera era votar por un complot internacional o por extranjeros o por gente que no representaba al país, ¿no? Y esto hizo que en la cultura mexicana, más allá de las esferas políticas, la cultura política mexicana fuera muy ligada hacia el PRI, ¿no? Además, los movimientos sociales, muchos están construidos dentro de la cultura priista, ¿no? Esta dinámica política de repartir despensas que lo hace el PRI, lo hace el PAN, lo hace el PRD, lo va a hacer Morena en las siguientes elecciones seguramente, ¿no? Pues lo inició el PRI y todos estos, ¿no? Su gente, ¿no? Sus operadores políticos en algún momento fueron priistas y cargan esta cultura priista, el pase de lista. No, vamos a hacer una movilización, te vamos a pasar lista y al que no vaya... El programa Solidaridad. El programa Solidaridad, que ahora se llama La Cruzada contra el Hambre, ¿no? Un remake ahí bastante... ¿Por qué tenían que joder esa palabra? No manches. Ajá, ¿no? Sí, justo, ¿no? Carlos Salinas de Gortari tiene su programa Solidaridad, que lo hace a la par de las reformas constitucionales que le quitan, que permiten la desarticulación del agro mexicano, ¿no? De la figura del ejido, de la figura del terreno comunitario, ¿no? Para la privatización de las tierras, y a la par saca un programa que es Solidaridad, que sustituye los demás programas de producción al campo, y ya no vamos a incentivar la producción en el campo, sino simplemente vamos a dar apoyos contra la pobreza, ¿no? Es un cambio de políticas ahí bastante claro, ¿no? Que tienen las últimas etapas, los últimos sexenios del PRI, y que siguen hasta la fecha, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues Vicente Fox y los gobiernos panistas, su bandera electoral era precisamente esta, ¿no? Nosotros rompemos con todo eso que era el PRI, con toda esa historia turbia, con toda esa historia gris del PRI, ¿no? Con los monopolios obreros, los monopolios campesinos, ¿no? Y se viene una época de 12 años de panismo, ¿no? Donde en el poder encontramos empresarios, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo estaba Carlos Abascal, que él era presidente de la Coparmex, ¿no? De la Confederación Patronal Mexicana, ¿no? Y empiezan a impulsar una serie de reformas, ¿no? Que son las que se vienen ahorita como aprobando, ¿no? La reforma laboral viene desde aquella época, ¿no? Que están intentando impulsar una reforma laboral pro patronal, ¿no? Contra los derechos obreros que habían sido ganados, ¿no? La reforma hacendaria también, o sea, son reformas que están queriendo hacer desde hace alrededor de 20 años, ¿no? Pero además reformas que también impulsaron los panistas y al final los plancharon los priistas. Sí, claro, ¿no? Porque en el juego PAN político no puede hacer nuestras reformas. En el juego político, pues es eso, ¿no? La forma de ganar votos, pues es decir que te opones a la reforma del otro, claro. Aunque tú después la vayas a implementar, ¿no? El PRD le juega mucho a eso, ¿no? Sí. Una vez primero se niega al Fobarapoa cuando él está empujando por llegar al poder, ¿no? Después llega un acuerdo, ¿no? Cuando llegan al poder localmente implementan las políticas del PRI. Ajá, ¿no? Entonces, claro, ¿no? La dinámica electoral es un juego, ¿no? Que construyen, ¿no? Para intentar engañar al pueblo, ¿no? Diciéndole que hay diversidad de opiniones, que hay apertura democrática. No, y que además intentan decir que tenemos una opción. O sea, al votar tú tienes una opción, tú puedes elegir quién será. Pero claro, puedes elegir de entre estos tres o estos cuatro que te están imponiendo. Y que ninguno representa, ¿no? Los intereses populares, ¿no? O sea, ni siquiera medianamente, ¿no? Coyote para presidente. Ajá. Ah, no, ¿verdad? Eres anarquista, no se puede. Escorbuto para presidente. Lo decía la canción, ¿no? Entonces, Ay, cuando fue la otra campaña, ¿no? Es que en los medios de comunicación también salía que era porque el subcomandante Marcos se iba a postular para presidente. Lo han postulado, lo han querido postular bastantes veces, no ha aceptado el subcomandante Marcos. Qué bueno que no ha aceptado. Por la estrella roja, tacha la estrella roja. Sí, ¿no? Varias veces se han, pues están buscando, ¿no? Una de las maneras de desvirtuar los movimientos políticos que no son electorales es intentar jalarlos hacia lo electoral o intentar implantar una imagen, ¿no? En la población de que estos movimientos, ¿no? Como el STLN van a entrarle al juego electoral. El STLN nunca ha aceptado, ¿no? Siempre ha sido claro, incluso cuando el STLN llamaba elecciones libres, ¿no? A los inicios, nunca ha aceptado él ser protagonista de estas dinámicas, ¿no? Con el paso del tiempo ha cambiado su postura de ya no nos interesan las elecciones, lo que nos interesa es construir otra cosa, ¿no? Pero siempre han dejado clara esta posición y bueno, ¿no? En estos 12 años de... ¿Qué nos dejó el panismo, Di? El panismo nos dejó una guerra, una supuesta guerra contra el narco, que fue una estrategia de Felipe Calderón, ¿no? Que dejó avanzar, ¿no? Para intentar implementar una dinámica de miedo sobre la sociedad, ¿no? De control a partir del miedo, ¿no? Donde la sociedad se viera inmersa, ¿no? En llamar que exista un gobierno fuerte, ¿no? Porque si no viene el narco y nos mata a todos, ¿no? No es que el narco no exista, no es que el narco no sea virulento, ¿no? Pero precisamente es una estrategia, ¿no? No nació con el PAN el narco es una dinámica que se ha desarrollado en décadas de historia mexicana, ¿no? Y que además los políticos están ligados al narco y los grandes militares están ligados al narco, ¿no? Entonces, tampoco es que estén realmente en guerra del gobierno contra el narco. Hay una guerra, ¿no? Del gobierno mexicano y del narco contra el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, pero esto es como de las cosas que más dejó los gobiernos panistas, ¿no? Alrededor de 70,000 muertos, ¿no? Más muertos que incluso en las guerras formales, ¿no? ¿Me das? Sí, claro. Ajá, es que eres muy envidiosa. No, ya te di una galleta, esa te tocaba a ti. Y bueno, ¿no? Después de 12 años de PAN, ¿no? El PRD intenta llegar al poder, ¿no? En el 2000 gana las elecciones López Obrador, le hacen un fraude. Qué jodido se ve López Obrador, yo pienso que es. No lo vi ayer. ¿No lo viste? No, tú estabas en el templete. No, lo vi en las noticias. Quería ir, pero no pude llegar. Ajá, ¿no? López Obrador, una marcha me lo impidió. Una figura del PRD, ¿no? Bastante importante, ¿no? Bueno, ahorita ya no entiendo si es del PRD o no es del PRD, no sé si renunció, solamente está como que medio aparte, ¿no? Pero López Obrador era un priista tabasqueño que rompe con el PRI cuando el PRI es el origen de todo. El PRI es el origen de muchas de las expresiones políticas mexicanas, no solamente electorales, muchos movimientos sociales tienen su origen en el PRI, ¿no? Está bastante metido culturalmente, ¿no? Esta dinámica del PRI, ¿no? López Obrador sale del PRI, se va hacia la oposición para conseguir candidatura, ¿no? Igual que Cuauhtémoc Cárdenas era del PRI y se sale a finales de la década de los 80s del PRI cuando no logra la candidatura presidencial y se postula como presidente de la oposición, ¿no? Y las figuras claves del PRD son priistas, ¿no? Muñoz Ledo, López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? O sea, en algún momento, ¿no? Todas las figuras, no es que todo el PRD, ¿no? La gente que de la base del PRD sea priista, sino sus líderes, ¿no? Pues vienen salidos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, vinieron de la política es una mierda. Ajá, en resumen. Resúmelo. Ajá, dicho bien y bonito y rápido. Y pues 12 años de PAN, ¿no? O sea, la historia más local, ¿no? Más inmediata, creo que no la sabemos, ¿no? El PAN muy del lado de la dinámica eclesiástica, ¿no? Muy ligado a los grandes jerarcas de la Iglesia Católica, a los grandes empresarios, ¿no? Eso sí da miedo. Sí, ¿no? Además, ahí hay varias historias turbias del PAN. Igual algún día deberíamos hacer un programa sobre la relación del PAN con el Yunque y estos grupos protofascistas, ¿no? Después del programa de tacones. Ajá, después del programa sobre tacones vamos a armar uno, ¿no? Y al final, en el 2012, después de dos jornadas... ¿De qué vas a venir vestido? ¿De yunque? Ajá, de martillo. Ay, perdón ya. Después, sí, después de 12 años, ¿no? De dos elecciones, ¿no? Donde en una López Obrador ganó por un margen muy estrecho. Por una nariz. ¿No? Ajá, por una nariz y que fue, obviamente, se realizó un fraude electoral en contra de él, ¿no? Vuelve a ganar el PAN, ¿no? Entra Calderón en el año 2006. Después López Obrador se dedica 6 años a hacer carrera política otra vez, ¿no? Con miras al 2012 y pues se vuelve a repetir la historia y esta vez quien queda es Enrique Peña Nieto como presidente, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con una musiquita. Ay, sí, por favor. Y ya ahorita regresamos con lo que pasó lo bueno. Justamente hace un año. Bueno. Ajá, no está tan bueno, pero bueno, está bien, ojo. Ahorita regresamos. Ah.

cante le fabbriche, scuola, ghetto e quartiere. Non dormiranno i ribelli nelle città. Non sarà più come vorrà il potente. Sarà il ritorno della civiltà e si ballerà. Pues ahí estamos ya de regreso. Dicen que nos estamos escuchando muy bajito. Es que venimos desganados el día de hoy. ¿Y con qué regresamos, Ojuela? Pues ya, ¿no? Con el primero de diciembre del 2012. Ajá. ¿Qué pasó el primero de diciembre de 2012? Ay, parece examen oral. A ver si aprendiste. Fue el aniversario de la batalla. Me siento como en la secundaria, no manches. Platícanos, Ojue. ¿Por qué? ¿Por qué favor? ¿No ves que estoy desconcentrada? A ver, dime qué. ¿Al primero de diciembre? Bueno, pues vamos a hablar, para empezar, del... Pues creo que todos sabemos como un poco la historia, marcha, represión. Y queríamos como hablar un poco acerca del compañero Cui Kendall, que fue... impactado por uno de estos, fue por una bala de por un gas lacrimógeno. ¿No fue por la de goma? No, por la de goma fue Uriel otra Sandoval. Vez la de gas lacrimógeno, muy bien. Eso me recuerda a algo en 2006, justo. Y bueno, pues permaneció bastante tiempo en el hospital, en un coma inducido, y bueno, ahora ya pudo salir. Y a pesar de que los médicos habían dicho que era muy difícil que se pudiera recuperar, bueno, pues se está recuperando. Tiene que ver un poco con la solidaridad de tantas personas, tantos compañeros. Y bueno, también no es que esto sea como fortuito, ¿no? En realidad el compañero Cuy es pues un compañero que estuvo desde los inicios de la otra campaña y tiene historia desde el 68, actor, cantante. Dramaturgo. Sí, claro. Incluso recuerdo varias obras que ha montado, y una de ellas que se presentó en el penal de Santiaguito, cuando estaban ahí presas y presos los compañeros que estuvieron detenidos por el 3 y 4 de mayo en el 2006. Y bueno, de alguna forma, no sé exactamente cómo lo lograron, pero pudieron presentar su obra dentro del penal. ¿Qué obra fue la que presentaron? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Es que yo no estaba ahí. ¿No? ¿No estabas ahí? No. Ah, yo creí que sí. Pues sí, durante estas manifestaciones de hace un año, ¿no? El compañero Cuy Kendall fue herido por un gas lacrimógeno que fue disparado directamente hacia su cabeza por parte de la Policía Federal. Y quedó con una exposición de masa encefálica, ¿no? Allá en las afueras del Congreso de la Unión, ¿no? El compañero Cuy se luchó por su vida durante un buen tiempo, ¿no? Ahorita está en un proceso de recuperación, su salud es crítica, no se ha recuperado, pues, ¿no? Pero digamos que durante mucho tiempo el riesgo entre vivir y morir, ¿no? Pues era mucho más latente. No, y si hay, o sea, ya que no es que ya esté recuperado al 100%, pero sí ha habido una mejora y creo que el simple hecho de salvar la vida. Claro. ¿No? Ha sido un proceso bien difícil y supongo que, sobre todo para su familia, su gente más cercana, su compañera, debe ser un proceso muy duro, sobre todo con esto que también está ligado al caso de Cuy, que es el del compañero Teodulfo Reyes, el tío, que no, dilo tú. Tú vas. Bueno, es que él fue quien grabó en ese momento. Él era el que estaba con Cuy al momento que le disparan este cartucho de gas, que como dice Coyote. Y bueno, él es el que toma este video. Y bueno, pues ahora el tío, como lo llaman sus compas más allegados, su colectivo también, está desaparecido, ¿no? Él era el testigo en este proceso, digamos, en la denuncia que interpuso la familia. Y bueno, pues el compañero ahora está desaparecido. Sí, el compañero Teodulfo está desaparecido desde hace ya varios meses. Él, como dice Ojuela, era el testigo principal de la denuncia que hizo que hizo la familia de Cuy Kendall, ¿no? Una denuncia ante la PGR por intento de asesinato, me parece, ¿no? Y bueno, ¿no? El compañero Teodulfo fue desaparecido, no se sabe su paradero, no se sabe dónde está, ¿no? Simplemente un día, ¿no? Dejó de presentarse, ¿no? En su casa, con sus compas de colectivo, ¿no? Durante mucho tiempo los compañeros estuvieron como manteniendo, ¿no? La esperanza de que Teodulfo se hubiera ido, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Pero pues todo parece indicar que no, ¿no? El compañero Teodulfo ha sido declarado por sus compas del colectivo como desaparecido político, ¿no? Y bueno, hace rato decíamos, ¿no? De que a Ojuela le sonaba esto del gas lacrimógeno, porque en 2006, cuando los hechos del 3 y 4 de mayo en Atenco, ¿no? Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se dio una represión bastante fuerte donde murió Alexis Benumea, ¿no? Un joven estudiante de la UNAM que fue herido por un cartucho de gas lacrimógeno disparado también a su cabeza, ¿no? Y él estuvo alrededor de un mes, ¿no? Hospitalizado y bueno, ¿no? Al final de cuentas falleció, ¿no? Y bueno, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto se vuelve a repetir la historia. En esta ocasión Cuy no fallece, no logran matarlo, ¿no? Pero cuando te disparan una bala directamente a la cabeza, una bala de gas lacrimógeno, pues la intencionalidad de la policía pues precisamente es... Claro, es que deberíamos de partir de ahí, ¿no? Se supone que estos cartuchos de gas lacrimógeno están diseñados para lanzarse al aire y que justamente se detonen en el aire para que el gas pueda caer hacia abajo, pero al usarlos directamente contra las personas, pues bueno, pueden tener estos efectos. O sea, no puede haber sido un accidente de ninguna forma. Y aquí sigo encontrando que fue una bala de goma. Se ha dicho que es una, pero la bala de goma más bien está relacionada con Uriel. Uriel Sandoval, que era un estudiante de la UACM, perdió un ojo también en estas protestas, en esta jornada de protestas, ¿no? Por una bala de goma que le fue disparada al rostro, ¿no? Bueno, ya igual no es como lo principal, sino como decir que bueno, en esta represión tan grande durante, que no es la única tampoco, pero bueno, fue muy emblemático el 1 de diciembre, que justo es el día que es la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Y bueno, era como, o sea, que no encontramos mucha información en las noticias o en los medios de comunicación masivos del gran descontento que causó el que Enrique Peña Nieto tomara la presidencia. Sí, claro, ¿no? Se obviamente desde el poder esperaban tener una toma de posesión con toda la pompa posible, ¿no? Sin embargo, las protestas en la calle lo opacan. Si bien aquí en México en los medios de comunicación no sale mucho, en el extranjero sí logra salir fuertes imágenes porque fueron fuertes enfrentamientos con la policía. Y no solo aquí en el Distrito Federal, también en el interior de la República. En el interior de la República, ¿no? Sí, claro, las más fuertes fueron aquí en la capital de la República, pero no fue el único lugar donde hubo protestas. Aquí se dan los enfrentamientos más fuertes con la policía en diferentes puntos, principalmente en las afueras del Congreso de la Unión, donde estaba resguardando la Policía Federal, ¿no? Y en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, en el centro de la ciudad, donde Policía Federal y Policía de la Ciudad de México, ¿no? Arremeten contra las manifestaciones y se generan duros enfrentamientos, ¿no? De varias horas, ¿no? En las calles de alrededor, ¿no? No, y además este intento de minimizar lo que había sucedido, porque bueno, en las noticias nos pasaban la conforme a la política de siempre, que bueno, solo fue un grupo de inconformes, que del bloque negro, que seguro eran anarquistas, y nos cuentan la misma historia, ¿no? Es un grupo de un pequeño grupo vestidos de negro, ajá, que están inconformes, o sea, no pasan toda la magnitud de la marcha y todo lo que significa que un presidente tome posesión. A mí me parece como muy importante, ¿no? El recalcar esta parte, o sea, el descontento. La gente sale a las calles y dice, no fue este no es este quien queremos, sí, no, sentado ahí. Además se dieron muestras de una rabia. Por ejemplo, yo vi fotos, ¿no? De un señor que llevaba sus bolsas, de que se veía que él había ido al centro a comprar, ¿no? Que estaba aventando piedras, ¿no? Entonces, o sea, ay, súbela. No, pues la vi hace un año, no sé dónde está, ¿no? Pero esto nos habla de la magnitud de la rabia, ¿no? Social, ¿no? En contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto fue lo que ocurrió, ¿no? Y nos vamos con una musiquita. Sí. ¿O quieres decir algo más? No. Bueno, solo quería decir que apenas pasé por ahí por el Congreso y no han despintado las bardas, siguen todas las pintas. Planeta se ve bien chingón. Qué bueno que no la han despintado. Sí, pues ahí está, ¿no? Y ahorita vamos a regresar a comentar un poco lo que pasó ayer, ¿no? A un año de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, volvió a haber movilizaciones, ¿no? Grandes, ¿no? Y también volvió a haber presos, ¿no? Como cada marcha. Como en cada marcha, ¿no? Bueno, ahorita regresamos y comentamos esta situación. Mi angustia me está fastidiando. Tengo que soportar dolor. Tengo que soportar. No puedo. Hacer una película desde que suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco para el laburo. Me cago en Dios y en todos los santos. Me levanto y me duele todo. ¿Qué querés si me pegué un fiestón? Acá estoy, hecho una mierda, desayunando todo apurado para cumplir con mi misión. Mi misión de ser tarado. Salgo para la calle y vuelvo. Siempre me olvido algo. Vuelvo a salir y me apuro. Ya estoy llegando tarde. Empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo. Entrenados, dominados como yo. Sodomizados mentalmente como yo. Me apuro y me apuro más para bajar las escaleras del querido transporte público, que de público no tiene nada, ya que hay que pagar y mucho. Por eso salto la valla. Me apuro y me apuro más. Siento que viene el tren mientras veo las cámaras del andén y escucho las órdenes del sistema que tortura mis oídos sin parar. Por eso es que no paro de pensar que todo esto va a reventar. Señores, lo estoy diciendo de todo corazón. Me parece que todo esto en algún momento va a reventar. Somos rehenes de la sociedad, somos rehenes ¡Qué caruchas, por favor! No es para menos, muchachos, es un campo de concentración. Presos de la mentira que nos hacen creer, estamos juntando mucho odio. Presos de la mentira que nos hacen creer, los vamos a vomitar. Sí, a vomitar. Odio, rencor, culpa, dolor. Se guarda, se come, se caga. Frustración, impotencia. ¡Qué olor a mierda que hay! Rehenes de la historia que nos cuesta el Estado. Rehenes de la escoria del lujo y del confort. Rehenes de la sociedad, estamos manipulados. Los rehenes ambulantes, cada puto día igual. Yo me voy a trabajar al igual que otros del tren. Otros tienen entrevistas en alguna puta ETT. Que les come el hígado pagando una mierda por hora. Y si te enfermas no cobras, es para ponerles una bomba. Explotadores hijos de puta, exprimen a la gente. Dictadores hijos de puta de las leyes laborales. Hagas media jornada o jornada completa, tu vida es una mierda. Sos solo un número más. Somos rehenes de la sociedad. Un puto número más. Un puto número más. Sufriendo encadenado, sufriendo amordazado, esclavo de un sueldo de mierda que no alcanza para nada. Con todo lo que hay que pagar, falta que nos cobren por respirar. Presos de la mentira que nos hacen creer, estamos juntando mucho odio y los vamos a vencer. Nuestra rabia se acumula, estamos hasta los huevos, nuestra bronca se rebalsa. Cuando explote, a ver qué pasa. Me gustaría hacer una película, casi que sería un documental, de toda la mierda que se está juntando y que el sistema lo va a enterrar. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la sociedad. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace de libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Pues

anarquistas, que no quería que los anarquistas se infiltraran en su mitin, ¿no? Y que a raíz de esto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró que iba a haber un dispositivo especial para, a solicitud de López Obrador, para evitar que grupos infiltrados, decía él, se acercaran a su mitin, y que no había movilización permitida más que la de López Obrador, ¿no? Que la convocatoria hecha por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación era ilegal, que la convocatoria hecha desde el Ángel de la Independencia por diferentes organizaciones sociales era ilegal, y que, bueno, no todas las demás convocatorias era ilegal, a pesar de que en México aún no están reguladas las marchas, por lo tanto no puede haber una marcha legal o una ilegal, ¿no? Pues ya Mancera se hace a la idea de que ya están reguladas, ¿no? Y que la única que estaba permitida era la de... Digo, porque están discutiendo ahorita justamente la regulación de las marchas, ¿no? Están haciendo una serie de foros, ¿no? Supuestamente con académicos, ¿no? El primero fue en la UNAM, sobre cómo regular las marchas e implementar una ley para meterles como que tienen que pedir solicitud para poder marchar, ¿no? Como en muchos otros países donde si no tienes permiso no puedes marchar o eres objeto de la represión. En México lo han querido hacer desde hace varios años. El PRD ha sido como una punta de lanza que ha estado insistiendo en regular las marchas, ¿no? A partir de que toma el gobierno de la Ciudad de México en 1997. Y pues ahorita van recio con ese tema, ¿no? Y Mancera ya se hace la idea de que ya es, entonces declaró que no había marchas legalizadas, ¿no? Que solamente la de López Obrador estaba permitida y por lo tanto... Claro, eso, compadre. Ajá, ¿no? Y por lo tanto se iba a desplegar, estuvieron haciendo alarde del operativo que iban a desplegar, ¿no? Decían que iba a ser algo descomunal. Bueno, es alarde y a la vez es, miren lo que tenemos. Sí. Tiemblen. Al final no fue como ellos decían, ¿no? La marcha era bastante grande, ¿no? La que partió del Ángel de la Independencia, ¿no? Sí había un contingentes de policía en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Ellos les decían filtros, ¿no? En el edificio del Senado de la República, en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Embajada Norteamericana, en todo el centro de la Ciudad de México. Lo que cuidan. Sí, justo, ¿no? Bueno, al final iban muchos policías vestidos de civil infiltrados en la marcha. Que bueno, fue los que al final pusieron dedos, según. Ajá, ¿no? Y iba un contingente bastante grande de policías de investigación con sus chalecos que decían policía de investigación, es decir, policía judicial de la Ciudad de México, ¿no? Al lado de la marcha, que tenían el objetivo de identificar a los peligrosos, ¿no? Y sustraerlos de los contingentes, es decir, empezar a hacer detenciones focalizadas, ¿no? Ellos decían sobre los líderes anarquistas y sobre algunos que estén algunos peligrosos, ¿no? Sí, como unos menores de edad. Ajá, como menores de edad. Comiendo fuera del metro. Cinco trabajadores que venden quesadillas afuera del metro Valderas, ya saben, ¿no? Pues la peligrosidad social es amplia y cualquier cosa para la policía es peligrosidad social, ¿no? Y bueno, no, el contingente de policías era bastante numeroso, todos vestidos de negro, ¿no? Caminando junto al contingente. Eran un bloque negro. Eran otro bloque negro, ¿no? Perdón. Atemorizante, ¿no? Porque pues iban señalando, tomando fotos, ¿no? E iban viendo a quién se iba a detener posterior a la marcha. Pero no hubo el número acostumbrado de contingentes de granaderos que los últimos meses hemos estado viendo en la Ciudad de México en las marchas, donde prácticamente no hay marcha que no sea encapsulada, ¿no? Esta estrategia policial que inauguró Marcelo Ebrard, el policía favorito de la izquierda mexicana, sí. Y que es rodear al contingente, no inmovilizarlo, no dejar ni entrar ni salir a nadie del contingente, ¿no? Esta era la estrategia que ha estado haciendo Mancera, y no, incluso se ha dado casos de encapsulamiento en contra de tres señores braceros, ¿no?, que se manifestaban en el hemiciclo a Juárez hace como 3 semanas, ¿no? Eran 3 viejos, ¿no?, de campesinos, que estaban haciendo una protesta exigiendo el pago de sus ahorros que realizaron cuando eran jornaleros en Estados Unidos, y fueron encapsulados, ¿no? También se dieron casos de encapsulamientos contra niños de una primaria que protestaban junto con sus padres, ¿no?, por una cuestión, y Mancera inmediatamente mandó a sus granaderos. Pero ayer no se dio lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba una gran movilización policial, que sí la hubo, pero no fue la magnitud que habían anunciado. Es que están como creando diferentes estrategias, ¿no? Como esta que podemos ver en las últimas detenciones, que bueno, ya no se van todos al mismo MP, sino que los reparten, y como ven que esas estrategias, un poco es como andarle midiendo el agua a los camotes, ¿no? A ver qué les funciona más. Sí, claro, ¿no? Y al final es que esa estrategia por lo menos ha jodido un montón el poder acompañar a los compañeros y ver dónde están y todo esto, pues hace que la misma banda se divida. Y luego mandan un montón de policía y bueno, pues se repite todo el círculo vicioso, sí, este. Ayer incluso se había anunciado que no se iba a dejar entrar a la marcha que venía del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, ¿no? Por petición, sí, de López Obrador, pues ya ven que el Zócalo es de... El gobierno de la Ciudad de México tiene reservado el uso del Zócalo para TV Azteca, para Televisa y para López Obrador, ¿no? Y había anunciado que no se iba a dejar entrar. Sin embargo, la movilización logró entrar al Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Logró llegar hasta el Zócalo, se juntó, no, bueno, no se juntó, se encontraron con el mitin de López Obrador. Sí, no digas juntar porque te van a ochar. Porque los titulares hoy en los periódicos es, maestros se suman a López Obrador, incluso se habla, pues claro, de que los anarquistas quisieron sumarse al mitin de López Obrador, lo cual no es cierto, ¿no? López Obrador tenía su evento en el Zócalo, y la convocatoria de la otra marcha estaba dirigida hacia el Zócalo y se encontraron ahí los dos, ¿no? Pero la gente tuvo su mitin aparte, ¿no? López Obrador, pues ya sabemos que en sus micrófonos no habla más que él, ¿no? La gente hizo un mitin después de que se acabó el mitin López Obradorista, la gente hizo su propio mitin, ¿no? Los anarquistas marcharon desde el Ángel de la Independencia, contraían la consigna de difundir, ¿no?, la cuestión de los presos políticos que hay en los reclusorios de la Ciudad de México, de Mario González principalmente, que lleva más de 50 días en huelga de hambre y que su situación de salud está crítica. No, él está preso en el reclusorio Oriente, aunque ahorita está internado en el hospital de Tepepan, ¿no? Entonces tenían como la idea de difundir esta situación, y al final pues todos los periodistas estaban esperando el enfrentamiento, ¿no? Incluso, ¿no?, se relata, ¿no?, ayer aquí en Regeneración Radio hubo un programa especial y se relataba, ¿no?, conforme llegaban los reportes, que había un contingente de reporteros que iba marchando atrás del contingente anarquista, ¿no?, para la foto. Para la foto, y si el contingente anarquista se movía, los reporteros iban corriendo atrás de ellos, estaban esperando el momento de un enfrentamiento, ¿no? Un poco alentando como esas noticias amarillistas, ¿no? Pero también como alentando esta dinámica de a seguir una campaña de criminalización en contra de cualquier movimiento que rompa con los cánones establecidos desde el poder, ¿no? No se dio durante la marcha ni durante el mitin, ¿no? El mitin terminó, se dispersó la movilización, pero después sí sucedió, ¿no? Después sí hubo detenciones, hubo enfrentamientos, ¿no?, que se dieron. ¿En dónde se dieron, Ojue? Pues empezaron en el Metro Isabela Católica y se corrió un poco hacia el Metro Valderas, según el reporte de Regeneración Radio. ¿Sí? Ahí en Televisa, ¿no? Sí. Después de la marcha había una convocatoria a liberar torniquetes del metro. Hay que recordar que Miguel Ángel Mancera anunció su plan de... Es una tontería. Ajá, de incrementar el pasaje del metro de la Ciudad de México de 3 hacia 5 pesos, ¿no? Incluso estuvo haciendo una consulta, hoy se acababa la consulta, ¿no? Pero va a ser igual de insidiosa que la pasada. Claro, ¿no? La consulta la realizó Consulta Mitofsky, que es una empresa que... Pero es que además las preguntas son así como, ¿usted quiere que las condiciones en el metro mejoren? ¿Quiere que haya mayor afluencia de bla, bla, bla? ¿Quiere que esté más limpio el metro? ¿Quiere que se acaben los vendedores? O sea, cosas así como de, claro, pues claro que quieren El metro es el sistema de transporte más utilizado, sobre todo porque es más barato que lo demás. Ajá. Y ahora va a ser más caro que lo demás. Además, es el mismo choro de hace unos años, que tiene en realidad poco, que lo subieron de 2 a 3 pesos. Y era lo mismo, ¿no? Si quieres mejoras en el metro, vimos que no se mejoró absolutamente nada. Ahora tenemos unas estaciones muy pomposas, como la de Isabela Católica, que tiene pantallas para la publicidad. ¿Dónde se va todo ese dinero de la publicidad? Tantos comercios que hay. En un montón de estaciones hay Domino's, McDonald's, y qué eso, ¿no? No genera ningún presupuesto. ¿Dónde está ese dinero? Es una tontería pensar que... ¿Dónde? Y desde aquí preguntamos, ¿dónde está? Desde el quilombo antibasista queremos un reporte de la economía. ¿No que todo es transparencia? Queremos verlo, queremos verlo. Sí, así es. Justo como dice Ojue, ¿no? Esta consulta que está realizando el gobierno de la Ciudad de México, pues es insidiosa. Ahí lo va a hacer. Es falsa. Claro que lo van a hacer, ¿no? Van a, el día de mañana van a salir las respuestas de que la ciudadanía en la Ciudad de México aclama por un incremento al precio del metro, porque tenemos tanto dinero que los 3 pesos no nos sabe pagarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Estaba el llamado a liberar torniquetes como una parte de acción dislocada en contra de la pretensión de incrementar el metro en la Ciudad de México, y un contingente salió de la marcha, un contingente de alrededor de 70 personas, ¿no? Precisamente hacia liberar torniquetes, ¿no? Se intentó en la estación de Isabela Católica. No se pudo, ¿no? Y se fueron corriendo, ¿no? De ahí pasaron a otra estación, ¿no? Empezaron en Pino Suárez, de ahí a Isabel la Católica, y fueron recorriendo así estaciones del metro hasta que llegaron a las inmediaciones del Metro Valderas, a las afueras de Televisa Chapultepec, y ahí ya estaba un contingente bastante numeroso de policías, ¿no? Que estaba esperando a este pequeño contingente, ¿no? Para reprimirlos, y ahí es donde sucedieron las detenciones del día de ayer, ¿no? Se comenzó la corretiza, ¿no? Al final, ¿sabes? ¿Tienes el número de cuántos presos hubo, Jue? Lo estoy buscando, espérame tantito. Bueno, ¿no? Empezaron a llegar los reportes de que estaba comenzando la represión el día de ayer, ¿no? En las inmediaciones de Televisa Chapultepec, ahí por la Ciudadela de la Ciudad de México, ¿no? Hubo detenciones, acá lo tengo ya. Fueron, el Comité Cerezo reporta un número de 21 detenciones, uh-huh, ¿no? En total, ¿no? Casi todas realizadas en esa localización, ¿no? Es que aquí dice que falta uno, además de los que tiene el Comité Cerezo, pero bueno, sí son 21. Aunque casi todos ya están libres. Ajá. Justo, ¿no? Son 6 detenidos ahora. Son 6 detenidos, ¿no? De los 21, pues liberan a la mayoría, ¿no? Por falta de pruebas, o son trasladados, imputados por un juez civil, ¿no? De faltas administrativas, son trasladados al llamado Torito, ¿no? A un arresto de 36 horas o un pago de una multa, ¿no? Y quedan 6 detenidos. Sí, aquí dice que son 6. ¿Tienes los nombres de los detenidos? Tenemos Almadelia García García, Carlos Daniel Gutiérrez, no dice el otro apellido, Luis Ángel Hernández García, Karina Nieto Blanchet y Juan Carlos Villegas González. Pues esos son los nombres de los detenidos. Al parecer les van a imputar delitos de que alcanzan 2. Aquí. Ataques a la paz pública, y portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir. Ajá, ¿no? Entonces son delitos que al parecer alcanzan fianza, ¿no? Se les estará dictando de cuánto será la fianza, ¿no? Seguramente nos tienen acostumbrados a fianzas exorbitantes, ¿no? Entonces 100,000, 120,000 pesos, ¿no? Esperemos que, bueno, que los compañeros puedan salir rápidamente de la cárcel, ¿no? Ayer se estaba hablando, ¿no?, de que detenidos eran comerciantes de la zona que tenían un puesto de quesadillas, ¿no? Una estudiante de periodismo, Alejandra Natalia Rodríguez Escobar. Ajá. Colaboradora de Somos el Medio, realizaba tareas periodísticas. Ella fue detenida con lujo de violencia y después la liberaron sin ningún cargo, ¿no? Como en este asunto de que no había pruebas suficientes para consignarla. 5 menores de edad detenidos en Álvaro Obregón, que bueno, se encontraban comiendo en los puestos que están aledaños a la Ciudadela, ahí en el Metro Valderas. Bueno, los videos de Karina Nieto Blanchet, que ella sigue detenida, ¿no? Que se trata de impedir que se lleven a su compañero y pues también se la llevaron a ella. Por ahí se hablaba que parece que es ella, ¿no? Estaba embarazada, que tiene, bueno, está embarazada, ¿no? Que tiene 4 meses de embarazo, ¿no? Y que fue golpeada por la policía, ¿no? No, les estaba diciendo que... Lesiones. Sí, les estaba diciendo cuando se la estaban llevando que estaba embarazada y bueno, a pesar de eso, la policía... Bien democrática, no le importa. No, claro. La situación. Por aquí en el Facebook de Regeneración Radio hay un aviso, dice, los detenidos en la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 2 son Gutiérrez Abando, Carlos Daniel, García García Almadelia, quien reporta 4 meses de embarazo, Hernández García Luis Ángel y Villegas González Juan Carlos, a los cuales se les imputan los cargos de ataques a la paz pública, importación y fabricación e importación, o sea que importaron desde el extranjero. Oye, eso debe ser más grave, no sé si alcance. De objetos aptos para agredir, o sea, cualquier cosa que el policía considere que es apto para una agresión. Tu lápiz, tu Coca-Cola. Tu celular. Tu Coca-Cola. Ajá. Cualquier cosa es apta. Sí, aún no se define la situación de los compañeros, pero se está apelando a la solidaridad para poder pagar la caución en cuanto se dicte. El número de cuenta es 41-52-31-22-75-96-60-23 a nombre de Abraham Antonio Alonso Reyes de Bancomer, ¿no? Entonces ahí está el aviso, ¿no? De todavía no se les aclara su situación jurídica, pero esos son los delitos por los que se les está imputando a estos compañeros, ¿no? Que están en la Álvaro Obregón 2, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué más? Algo más. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sería bueno que pasáramos a las invitaciones. Nos vamos con una musiquita y regresamos. Parece que no tenemos presión porque No hay presión, Dick. ¿No? Entonces, pues vamos con una musiquita y volvemos. La próxima semana tal vez podamos tener un programa de 4 horas. Sería muy interesante. Ajá. Vamos a pensarlo. Y bueno. Bueno, la musiquita y ahorita regresamos con las invitaciones. Por acá, Valentina Xochimestli nos pide ser una consentida del quilombo. Ay, claro que sí, ajá. Vale. Estás dentro. Estás declarada consentida, ajá, del quilombo. Que conste que no cualquiera, tú por ser tú. Solamente por eso. Sí, ¿no? Claro. Bueno. Muy bien, estás. Pues ahí está. Pues un saludo entonces para Valentina Xochimestli. La nueva consentida del quilombo antifascista. Y nos vamos con musiquita y ahorita regresamos, no le cambien, para despedirnos.

pues ya regresamos aquí al gran quilombo antifascista, con una nueva consentida. Además, esto va creciendo, tenemos una nueva consentida, ¿no? También nos faltaban por ahí saludos a... Pero no son de consentidas. A Cooperativa Bambú, ¿no? Casi consentidas. La güey no te va a pegar. Ajá. A Cooperativa Bambú, que nos escucha, esperemos, cada lunes allá mientras truena huesos y pone agujas y... Crack. Arregla la salud de la banda, ¿no? Ahí, pues un saludo para toda la bandita que está chambeando en Cooperativa Bambú, para toda la banda que se atiende en Cooperativa Bambú y que disfrutan de... El tronar de sus huesos. El tronar de sus huesos mientras escuchan el quilombo antifascista. Con la Wendo está chido beber, pero no sé si yo quisiera que me tronara los huesos. Ajá, no, ella es la que pone agujas. Eso me suena todavía peor, pero bueno. Pues bueno, pues estamos llegando al final de este quilombo. ¿No? Prácticamente. Prácticamente, ¿no? Ya ves que ya eliminé el prácticamente. Ay, sí, perdóname. Estamos llegando al final de este quilombo. Antes de irnos, pues bueno, tenemos algunos anuncios que hacer, algunas aclaraciones que hacer. Y a ver qué más. Bueno, primero vamos con los eventos. Ajá. Porque si no nos da tiempo para las aclaraciones, no hay problema, pero los eventos. Tenemos la invitación. Ay, es para hoy, a las 6:20. El recital poético con Ramón Méndez Estrada, poeta infrarrealista, presentando su libro Tonadas ágiles para sonreír en voz alta. Esto va a ser en el Cabaret Cultural Bombay, más conocido como el Bombay, en la esquina del metro Garibaldi. Por esta ocasión el Bombay pone chelas y pulques a 15 varos. Si alguien está interesado, está bien chingón el lugar. Yo una vez tuve una exposición ahí y fue una pedota. O sea, si le quieren caer, está. Ahí está. Está chido. ¿Tienes otra? Porque. Vas, lánzate con lo que tienes. Mejor di que nadie te invitó a nada. Ajá, nadie me invitó a nada. Pues el jueves. ¿Qué es? ¿8? Ajá. El jueves 8. Habrá un evento, se llama Cointel Pro 101, es la proyección de un documental, es una mirada a los movimientos de liberación negra, puertorriqueña, chicana, indígena y antiguerra en Estados Unidos en los años 50, 60 y 70. El programa de contrainteligencia diseñado por Edgar Hoover del FBI para acabar con ellos, Cointel Pro. Son entrevistas a activistas de estos movimientos. Y bueno, incluido como una parte lo de Mumia Buyamal. Y bueno, pues es a las 6:30 en el Auditorio Che Guevara, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ajá. Tenemos también una invitación a la tercera Feria del Pulque en el cuarto aniversario de La Burra Blanca. Es a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre, de 3 a las 6 de la tarde. No, están festejando el cuarto aniversario de La Burra Blanca y con la tercera Feria del Pulque va a haber películas, entre ellas La Escondida, que se pasó ayer, que se pasa hoy a las 7 de la noche. Mañana se va a presentar La Pulquería a las 5 de la tarde y el documental Viva México a las 7. Ajá. El miércoles está La Pulquería 2. Uy, no. A las 5 de la tarde va a haber Trova a las 7. No, el jueves va a haber una conferencia a cargo del colectivo El Tinacal, que es una banda que ha estado haciendo trabajo para difundir el consumo del pulque, ¿no? Entre la banda que asiste a las pulquerías y Tlachiqueros, ¿no? Que es la banda que hace el pulque, ¿no? De aquí hasta el sábado, ¿no? Hasta el domingo, ¿no? Hay actividades en La Burra Blanca, entonces ahí cáiganle, ¿no? ¿Alguien sabe dónde está La Burra Blanca? Ah, sí, está en... Tú sabes, solo que sales muy pedo. Regina 88, en el primer piso, ahí en el Centro Histórico. Cerquita del Metro Pino Suárez. Cerquita del Metro Pino Suárez. Ahí cáiganle, va a estar chido. Tomen pulque. Yo tengo una aclaración. La pasada proyección del documental es el 5. Te estoy diciendo que 8 y todavía me das el avión y me dices que sí. Es el jueves 5 de diciembre. El 8 de diciembre, domingo, está la proyección del documental La Justicia Prueba, en el caso de Mumia Buyamal, una mirada al libro Pantera Negra, el arte revolucionario de Emory Douglas, fiesta de cine, libros, hip hop, fandango y reggae por la libertad de Mumia Abu Jamal. Empieza a las 3 de la tarde en el antiguo Café de Nadie, San Luis Potosí 121, Altos, Colonia Roma. Eso es para el domingo. Y para el lunes, ¿tienes lo del lunes? No. Porque, bueno, vamos a estar aquí en el programa, pero para que se vayan. Bueno, no vamos a ir, pero. Ay, ¿por qué no? Bueno, también para el jueves, en este mismo contexto, en el Auditorio Che Guevara, se va a haber una actividad por el documental ¿no? De que decía Ojue, ¿no? También en el contexto de la lucha por Mumia Abu Jamal, ¿no? El lunes 9 de diciembre a mediodía, igual vamos a llegar tarde, son. El evento Llevemos a Mumia a Casa, en la Embajada de Estados Unidos, se va a poner bueno. Acto político cultural con Indios Sin Dios, Argelia Guerrera, Facto MC, Voces Clandestinas y un montón de banda que no voy a decir porque nos vamos a acabar el tiempo. Pero pues ahí está. A partir de mediodía en la Embajada de Estados Unidos. Hay que recordar que Mumia Abu Jamal lleva bastantes años preso y nosotros llevaremos bastantes años igual exigiendo la libertad de Mumia Abu Jamal. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Yo ya no tengo más invitaciones. No, ni yo. ¿No? Ah, bueno, entonces. Entonces, pues ya. Pues se acabó. Se acabó el quilombo de esta semana. ¿Qué aclaraciones tenemos? A ver, Ojue. Ay, nos piden que aclaremos por qué te vestiste de. Ah, no, yo, ¿verdad? Era la que estaba de Marcela Lagarde. Bueno, primero aclarar que el quilombo no es un programa feminista. Sería muy bello, pero no lo es. Y bueno, pues no sé, como qué decir. Bueno, pues este programa es más jocosidad que otra cosa. Y pues para nosotros creemos que es importante decir que la cosa que tratamos de construir acá, ¿no? Tiene que ver con más una impresión desde abajo, con una construcción social. Y bueno, para nosotros, como mirar al institucionalismo, pues no es nuestra clave, ni nuestro caminar, ni lo vamos a hacer. Y bueno, pues en realidad solo era una broma. Si alguien le ofendió, pues ya no se escuche. Ajá. Justo, como decía Ojue, si bien propiamente el Quilombo no es un programa feminista, es un programa anarquista, y dentro del anarquismo entendemos que entra el feminismo, y desde aquí vemos el feminismo también, claro, ¿no? Desde una postura anarquista, y en ese sentido, o sea, sí, la cuestión de la jocosidad, el cotorreo, ¿no? Cada programa venimos disfrazado del tema del programa, ¿no? Sí, sí. En esa ocasión nos tocó vestirnos de Marcela Lagarde y Marta Lamas, ¿no? Y partió para formar un colectivo que luego ya les contaremos. Ajá, ahí luego anunciaremos el colectivo. Es que va a haber un programa de albures y chistes. Ajá. No, tal vez ahí podrían. Ahí lo vamos a presentar nuestro colectivo. Pero es cierto lo que dice Ojue, nuestra visión es desde acá, desde abajo. No reivindicamos todo el feminismo, no reivindicamos. Yo creo que también lo hemos dejado claro. O sea, si han escuchado bien los programas donde hemos hablado de esta cuestión del feminismo, y no solo de eso, sino nuestra postura ante muchas otras cosas, ¿no? Sí tenemos como una postura muy clara y no miramos hacia allá, ni vamos para allá, y creemos que es posible construir desde acá hacia afuera. Y le tenemos una crítica fuerte a las dinámicas que se construyen, claro, hacia arriba, ¿no? Al final, ya lo hemos dicho. Cuentas, pues estas señoras, ¿no? Pues son parte de un feminismo académico y desde arriba, ¿no? Que bueno, ¿no? Y que está ligado al poder, y es el principal, o sea, lo que hemos hecho desde el primer programa, creo que, por lo menos en los que yo he estado, es cuestionar el poder. Creo que, partimos de ahí. Antes éramos pro poder, pero cuando llegó que dijimos ya, se acabó. No, no sé, pues, pero siempre hemos tenido una postura clara. Entonces, si han escuchado como completos los programas, deberían escucharlos completos, están muy buenos. Ajá, ahí en la página del Facebook del Gran Quilombo Antifascista, búsquenle. Hay una sección de notas, ahí están los audios de los programas pasados, ¿no? Pues ahí para que la banda que no haya escuchado, que se haya perdido alguno, pues lo puede escuchar. Pero bueno, queríamos hacer esta aclaración porque se nos había dicho que no estaba bien que hiciéramos burla, ¿no? De estos personajes, de estas personajas, ¿no? Pero siempre hacemos burla de todos. Y más de los que están arriba, ¿no? No, lo demás es una burla insidiosa a los que están arriba. Claro, no comulgamos con ellos, no, no importa qué tan feminista sea, ¿no? Si está arriba, desde nuestra perspectiva, ¿no? Ya hay un problema ahí, hay un conflicto, ¿no? Y nosotros no comulgamos con eso, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer esa aclaración antes de irnos, ¿no? De cerrar este programa, ¿no? Pues no se lo tomen a mal, también tómenlo a cotorreo, ¿no? Y tómenlo críticamente, a final de cuentas, ¿no? Más que el cotorreo, tómenlo críticamente, ¿no? Y algo más tienes. No, nada más que, o sea, lo hicimos en, sobre todo porque nos pidieron que aclaráramos, entonces, pues ahí está, para nuestra radio escuchas. Ajá, que tal vez no nos vuelva a escuchar, pero bueno, ni modo. Tal vez ahorita ya ni nos esté escuchando y de nada vale esta explicación, ajá. Pero bueno, ya lo hicimos. Bueno, pues antes de irnos, tenemos un saludo hasta Argentina para Victoria Páez y Itzel López, que nos están escuchando al sur del sur, de casi el sur. No, también por acá tenemos otra invitación que se nos había olvidado. Nos piden que invitemos a, es un evento que se hace por la conmemoración del pasado 25 de noviembre en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Empieza mañana a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Azcapotzalco. Esta está ubicada en la Avenida Azcapotzalco, ¿no? Del Metro Tacuba sale un micro que los deja para allá, o del Metro Azcapotzalco también, ¿no? Va a haber proyección, ¿no? Va a estar la proyección de la película Solo Mía, ¿no? Que habla sobre la violencia intrafamiliar hacia la mujer, ¿no? Y va a haber trova también, ¿no? Va a haber ahí musiquilla, ¿no? Después de la película, un convivio, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces mañana a las 6 de la tarde en la Casa de Culturas Azcapotzalco, pues ahí cáiganle, ¿no? A la banda que quiera acercarse a esto, ¿no? ¿Qué pasó? No, nada. Creo que no se puede ir al aire, pero... No se puede decir al aire. Bueno, no se puede decir al aire, pues bueno. Pues ahí está. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Nada, ¿no? Ya no vamos a invitar a ninguna manifestación. Luego nos echan la culpa. Que conste que ahora no invitamos a la de el primero de diciembre. No, nosotros no convocamos, entonces no nos pueden echar la culpa de nada. Que digan que dijimos los nombres de los detenidos. Ajá, justo. Y bueno, antes de irnos a hacer hincapié, Mario González García sigue preso. ¿No? Mario González García sigue preso desde el 2 de octubre pasado. Él es un joven estudiante de la UNAM, ¿no? Que activista, ¿no? Que ha sido expulsado de la universidad, ¿no? Es parte de un grupo que se estaba organizando en contra de la reforma de los 12 puntos, ¿no? En los colegios de ciencias y humanidades. Él está preso, fue detenido antes de la marcha del 2 de octubre mientras se dirigía hacia la movilización junto con otro grupo. A él se le niega la libertad porque la jueza decidió que había un riesgo inminente de que se fugara, ¿no? Y que eludiera el ejercicio de la ley. Entonces decidió negarle su libertad bajo fianza a pesar de que estaba ya pagada su fianza, ¿no? En ese sentido, sí. Mario decide declararse en huelga de hambre desde ese momento. Hoy lleva más de 50 días en huelga de hambre y preso. Ahorita está preso en el reclusorio Oriente, pero ahorita está internado en el hospital de Tepepan. Su salud está muy deteriorada, ¿no? Y sí, igual decir que parece que le habían dado audiencia para el 9 de diciembre, ¿sí? Sí. Digo, porque hay que estar pendientes de las actividades que puedan surgir para que podamos solidarizarnos. Sí, claro, urge solidarizarnos con Mario, urge sacarlo de la cárcel, urge que su salud ya está bastante afectada después de 50 días de huelga de hambre, tu salud tiene repercusiones irreversibles, ¿no? Pero bueno, el compañero ha declarado que va a seguir su huelga de hambre y que está dispuesto a morirse, ¿no? Antes que rendirse y aceptar esta prisión, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la situación de Mario, estamos al pendiente y por ahí en Regeneración Radio hay un programa especial que se hizo hace poco, búsquenlo, entren a la página de Regeneración Radio, busquen el programa especial, lo pueden difundir, lo pueden rolar, poner en sus casas con bocinas, ¿no? Después de que pongan las bocinas con el quilombo y pues ya, ¿no? Pues libertad a Mario y a los demás presos políticos, ¿no? No solo a él, ¿no? Hay infinidad de compañeros y compañeras presos, de todos ellos el quilombo exige su libertad aireadamente. Pues nos vamos, Ojue. Pues ya que nos vamos. No se pierdan la próxima semana se va a poner bueno la emisión del Gran Quilombo Antifascista. Vamos a venir de barba. vamos a ver. No me voy a rasurar la semana. Ajá. Bueno, tenemos todavía dos emisiones más, ¿no? Esta semana y la siguiente. Después entra el periodo de vacaciones y se suspenden las... No me digas. Las emisiones del quilombo y de... ¿Ya no nos vamos a parar temprano los lunes? No, por algunas semanitas no, ¿no? Pero todavía nos quedan dos semanas más, ¿no? Entonces vamos a preparar programas cheverones, ¿no? El próximo vendremos de barba, vayan preparando sus barbas, ¿no? Vayan poniendo sus barbas a remojar. No se rasuren. No se rasuren, que venimos de barba. Pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Transmitimos por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. También este programa se retransmitirá el miércoles por la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México y en quehuelga.net. Ahí para que le escuchen, un saludo para la banda que nos escuchó aquí afuera de la cabina, la que nos escuchó por el FM, que nos escuchó por el internet, la que nos escuchará, la que nos está escuchando en vivo, para la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio el miércoles. Y pues bueno, es que aquí hay una actividad por lo de Mario, ¿ya la viste? No, a ver, anúnciala. Dice, libertad a Mario González, preso político en huelga de hambre desde hace más de 50 días. Marcha lunes 2 de diciembre de la ENA a la Torre Médica Tepepan a las 4 de la tarde. Y marcha el miércoles 4 de diciembre de la Procuraduría General de Justicia del DF, en el búnker, a los juzgados de Sullivan a las 4 de la tarde. Convoca plantón por la libertad de Mario González, reclusorio Tepepan. Son las próximas acciones por Mario González. Sí, y bueno, también anunciar que hay un plantón afuera de... Es del reclusorio, ¿no? El plantón, ¿no? Hay un plantón ahí para que la banda pues se pueda solidarizar. Llevar víveres, llevar cobijas, el frío está canijo, una casita de acampar, ahí cualquiera que tenga la banda, ¿no? O ir a pasar una noche. Estaría chido abrazar a la banda, ¿no? Que está allá afuera del reclusorio Oriente exigiendo la libertad de Mario, ¿no? Un beso para Frijo Monroy. Besitos, ¿no?, para Frijo Monroy. Pidió besitos. Ajá, y por ahí también saludos para Lenin Huiroloco, ¿no? Que seguro también nos estará escuchando allá en Barcelona, ¿no? Otro beso para Chucha Volvió y más besos para Amanda Chávez, que no se sienta, ella siempre será, ajá, una consentida muy especial para nosotros. Sí, sí, sí. Y y para Valentina Xochimestli, la nueva consentida, ¿no? Un saludo para Kiko y Ayuna también, ¿no? Aunque no nos escuchan y no nos entiendan, pues bueno, ¿no? Ahí está. Sí, un saludo para Kiko, ajá, que nos informa. Ajá, para ¿cómo está Frijo Monroy? Para Sofía Magón, para Micaela Montes, ¿no? Para... Unos besotes para Guare Antonio, que ya se fue, que ya se fue, todos modos. Pero estuvo aquí en vivo con nosotros. Y pues bueno, esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos escuchamos dentro de 8 días. Pongan sus barbas, preparen sus barbas, ¿no? Que va a estar bueno el programa. Va a estar bueno. Lo intentaremos lo mejor. Ah, bueno, sí, también, ajá, no prometas algo que quieras. No, hombre, el mejor... Si de por sí somos el mejor programa de la radio, ahora el lunes veremos el mejor programa del universo entero. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos despedimos hasta dentro de 8 días. Adiós. ¡Contra!